Estás escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Buenas amigos Radio Escucha, les habla Rodolfo Montes de Oca desde Caracas, Venezuela, y estaremos conversando con los compañeros del Gran Quilombo Antifascista sobre la ruptura del hilo constitucional que tenemos en Venezuela y sobre este calificativo que le hemos dado al gobierno nacional de ser una dictadura del siglo XXI. Todo este calificativo y esto que seguramente han visto y han escuchado a través de los medios de difusión masivos es producto de dos sentencias que se dieron en Venezuela el 31 y el 30 de marzo de forma consecutiva, pero hay que indagar un poco en el pasado para poder entender por qué hemos llegado a este proceso de que muchos gobiernos del mundo, tanto como los sectores de oposición ya y los que adversamos tanto al gobierno como a la oposición, somos los anarquistas, llamemos de esto una dictadura del siglo XXI. Hay que entender para ello cómo está conformado el Estado venezolano a partir de 1999, que es la última constitución, que es un proyecto político del expresidente Hugo Chávez Frías, que es una de las máximas figuras de lo que hemos denominado la hegemonía bolivariana. Venezuela como Estado está conformado por 5 poderes independientes pero que están entrelazados y que funcionan como contrabalanza. El primero de ellos es el Poder Ejecutivo, que está a la cabeza del Presidente de la República, en este caso el señor Nicolás Maduro. Está el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, que tiene una sola cámara, que no es bicameral como en otros países, que también es de elección, que a partir del 6 de diciembre está en poder, o no en poder, la mayoría de la representatividad y la mayoría calificada para tomar decisiones está en manos de los sectores de oposición. Está el Poder Ejecutivo, que es el poder judicial, que es todo el entramado jurídico de tribunales que tiene el país, cuya máxima representación en teoría es el Tribunal Supremo de Justicia, a cuya cabeza está la Sala Constitucional, que es la encargada de dictar y de ver y velar también por el buen desempeño de los órganos que componen el Estado y que tienen el carácter interpretativo, es decir, ante una no coincidencia entre criterios sobre una determinada ley, son ellos los que están llamados a velar por su fiel cumplimiento y también para dilucidar cualquier problema o duda que exista sobre eso. También tenemos el poder el Poder Ciudadano, que está compuesto por el Consejo Moral Republicano, que a su vez está el Defensor del Pueblo, la figura es una figura que hace alusión al Ombudsman de los países nórdicos. Tenemos la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, y también tenemos el Poder Electoral, a cuya cabeza está el Consejo Nacional Electoral con varios rectores. ¿Qué es lo que ocurrió o qué es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela para que puedan entender? Desde 1999 se alza en el país un nuevo proyecto político que rompe con el bipartidismo tradicional de los partidos de la socialdemocracia, en este caso eran COPEI y Acción Democrática. A la cabeza de este proyecto está el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, y se da inicio a lo que conocemos como el proceso bolivariano, que dicta una nueva constitución, crea un entramado, un nuevo estado, una nueva forma de legislar, una nueva forma de entender la cuestión pública. Como todos saben, el presidente Chávez se mantuvo en el poder hasta que falleció. Y bueno, después que falleció, claro, venía un proceso de cooptación, porque el gobierno en un principio mantenía el poder ejecutivo, pues tenía el poder legislativo, las fuerzas armadas, tenía una cantidad de factores en contra que de una u otra forma fue como depurando con la finalidad de mantener ellos el control absoluto. Al morirse el presidente Chávez, que era la principal figura que regía toda esta dinámica de una u otra forma, es sucedido por Nicolás Maduro. Después que suma Nicolás Maduro, a partir del 6 de diciembre del año pasado, el 2016, se dan las elecciones de la Asamblea Nacional, en la cual la oposición obtiene una mayoría calificada en el hemiciclo, lo que le permite servir de contraloría al Poder Ejecutivo y a los ministerios, al Tribunal Supremo de Justicia, quitar o designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral, y como verán, para lo que no tenemos dinero, como la hegemonía bolivariana, es un grave riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el 2016 se da un proceso de choque entre el poder legislativo por un lado y el resto del conglomerado del Estado, en el cual se van, sí, cuando uno dice choque de poder uno se imagina que es una confrontación, pero de carácter bélico, pero si había una confrontación verbal, había un tema de control y seguimiento de las políticas públicas, había un tema de vetar leyes de un lado a otro, y aunado a toda esta dinámica había una depreciación de la calidad de vida de los venezolanos, hubo un aumento acelerado de la pobreza, hubo una cantidad de fugas de personas de Venezuela, cuando me refiero a fugas que emigraron a otras regiones, aumentó el tema de la criminalidad, aumentaron los controles estatales también. Entonces, ¿qué pasa? Que en este panorama de choque, los sectores de oposición convocan a un referéndum revocatorio a la figura de Chávez, a la figura de Nicolás Maduro, cumplen con todos los requisitos exigidos por ley. Pero el 20 de octubre del 2016, dos tribunales, un par de tribunales interior del país, que no están capacitados, ni están calificados, ni cualificados para suspender un proceso a la envergadura, que es un referéndum revocatorio a nivel nacional hacia la figura del presidente, decidieron suspender el proceso porque ellos consideran que habían ciertas irregularidades, como el tema de que habían personas que supuestamente que están fallecidas, que aparecían firmando, o personas con reconocido historial delictual estaban firmando, personas que duplicaban firmas supuestamente. Y bueno, en vez de aclarar, ellos decidieron suspender esto. Esto genera una crisis institucional que se solventan con el llamado a una mesa de diálogo en la cual participa el Vaticano, un grupo de expresidentes. Y bueno, aunado a todo esto, había una agenda o un cronograma electoral que debía cumplirse. Es decir, tenían que realizarse las elecciones municipales, las elecciones regionales, y todo esto se ha visto suspendido desde el 20 de octubre. lo cual es una situación irregular, porque si lo mínimo que exige una democracia es el poder elegir tus autoridades, que no se realicen elecciones, eso da pie a que estamos no frente a un entramado democrático, entre comillas. Yo sé que como libertario nuestra visión de la democracia es una democracia directa, es distinta a la democracia representativa, pero obviamente hay unas irregularidades que hay que hacer un llamado a atención. Bueno, en este panorama que ya está bastante enrevesado, que ya es como raro para aquellas personas que no son politólogos o que no son abogados, se da el hecho de que el Tribunal Supremo, ante una medida que solicitó un diputado del gobierno, quita dos cosas esenciales para la Asamblea Nacional en sentencia del TCJ. La primera de ellas, suspende el fuero legislativo, es decir, las personas que son diputados de la Asamblea Nacional tienen el fuero legislativo, que por su condición, por lo que ellos representan, tienen unas condiciones especiales. Eso se les elimina, lo que permite su detención en cualquier momento. Ya a esta situación irregular se le suma de que se instruye al Poder Ejecutivo a que pueda tomar medidas excepcionales si ellos consideran que hay una alteración del orden público. Está, entre ellas está el que las personas civiles pueden ser pasadas a jurisdicción militar, se le instruye para que modifique la ley antiterrorista, se le instruye para que modifique el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal, la ley de financiamiento. Entonces, claro, eso prácticamente traba el juego democrático, o sea, pone unas limitantes. Y a esta sentencia, que de por sí es dantesca, se le suma el hecho de que el TCJ al día siguiente lanza otra nueva sentencia en el cual le quita las competencias legislativas, que es lo básico de una Asamblea Nacional, y se las abroga para sí mismo. Es decir, ya las personas que tú has elegido para que legislen sobre la cuestión pública, ya no lo van a hacer, sino que es el TCJ, que es un órgano, y la Sala Constitucional sobre todo, que es un órgano compuesto por siete jueces, va a suplantar, nos guste o no, la elección de más de 140 diputados, por los cuales votaron 14 millones de venezolanos. Entonces, claro, esta situación, esta muerte de facto de lo que es la Asamblea Nacional, obviamente levantó una polvorada. Los países de la región se vieron alarmados y bueno, y decidieron algunos de ellos, como el caso de Perú, como el caso de Costa Rica, retirar sus embajadores. Se llamó Venezuela como nación, participa de diferentes pactos como es Mercosur, como es la OEA, otra instancia. Y bueno, decidieron llamar tanto Mercosur como la OEA a sesiones especiales para tratar el tema de Venezuela. Pero bueno, ellos lo más, no sé si cómico, dantesco o anecdótico de esta historia es que ellos, después que hacen esta gracia y que la gente empieza a decir, bueno, señores, estamos ahora, si estábamos frente a un Estado totalitario, ahorita estamos frente a una dictadura. Al día siguiente, en Consejo Nacional de Defensa, que es una instancia compuesta por el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, pero que no tiene asidero real en la Constitución, decide que van a revisar las leyes, ¿no? Como si tú pudieses revivir el muerto. Ante todo esto hay que hacer un llamado a atención. La fiscal general de la República, que es una persona que siempre ha militado de una u otra forma en la izquierda, fue la primera que dijo al día siguiente la sentencia que había una ruptura en lo constitucional y que hacía un llamado a atención a los demás poderes a pronunciarse sobre ello. Esto, que fue conocido como el impasse, bueno, supuestamente en este Consejo de Defensa el gobierno trató de reponer lo que había hecho, pero lo cierto es que ya había dado una sentencia que violentaba el Estado de Derecho. Estos jueces no han sido destituidos, no se les ha abierto ningún juicio, ni siquiera sobre la calidad de sus méritos para ser jueces de una sala tan importante como es la Sala Constitucional. Entonces, claro, yo creo que lo más valioso aquí y para los compañeros libertarios es que siempre hay esa noción de que la dictadura es el clásico formato de Videla, de Stroessner, de Pinochet o de Franco, ¿no? Es el tipo con charratera, lentes negros, boina calada, como tú quieras llamarlo, que está rodeado de una cantidad de gorilas, ¿no? Ese es el esquema tradicional del golpe latinoamericano, pero que ese es un esquema que hoy en día no se aplica. Y cuando los anarquistas decimos, o algunos anarquistas, mejor dicho, porque no voy a hablar por todo el conglomerado de libertarios que viven en Venezuela, decimos que estamos frente a una dictadura de nuevo cuño, nos amparamos en o vemos el símil con otros gobiernos que también fueron autoritarios en la región, como puede ser de Alberto Fujimori. Si Alberto Fujimori no andaba con una boina calada, yo creo que el máximo rasgo guerrerista que tuvo fue cuando la liberación de la residencia del embajador japonés, que le asistió después de que ya todo estaba como asegurado, asistió con un chaleco antibala. Pues siempre fue un tipo con una estética civilista, pero que en la práctica, nos damos cuenta, el tipo controló el poder judicial, perseguía la disidencia, o si cuando me refiero a disidencia no me refiero a los que eran militantes de organizaciones armadas como el MRTA o Sendero Luminoso, sino todo aquel que se lo pusiese era objeto de seguimiento, controlaba los medios de comunicación. Recuerden el famoso caso de la televisora, que creo que si mal no recuerdo fue cerrada, porque esta persona, decía que Fujimori había nacido en Japón y no en Perú, lo cual ponía en entredicho su legitimidad para ser presidente de ese país. Llegó por voto popular, pero cometió hechos como también es la disolución del Congreso. Y el tema de ser reelecto de forma indefinida, así que podemos ver una cantidad de paralelismos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso se le suma, por ejemplo, que el gobierno de Perú decidió salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Todo el mundo recuerda a los jueces sin rostro. Afortunadamente no tenemos eso ahorita, pues no significa que a futuro pueda ocurrir, pues cuando la misma sentencia te dice que si hay una leve sospecha de algún tipo de conmoción o de personas que quieran atentar en contra del orden público, podrá ser juzgado por jurisdicción militar o por jurisdicciones que no son propias de su fuero. Entonces, a esto, que ya está bastante revesado, este ejemplo, bueno, creo que hay un cierto paralelismo con Fujimori, con otras experiencias, como fue el serranazo en Guatemala, que también, siendo un gobierno elegido a través de las urnas, tuvo una deriva autoritaria, suspendiendo el Congreso, tratando de controlar la disidencia, manteniendo un férreo control sobre el poder judicial. Entonces, bueno, a eso me refiero. Es decir, cuando vemos el clásico formato de dictadura, obviamente en Venezuela no se debería aplicar, pero el hecho es la esencia autoritaria, el carácter controlador, el carácter negador de los principios básicos de una convivencia democrática, que están ocurriendo en Venezuela. Como libertario, como dije en un inicio de esta larga conversación, somos partidarios de otro tipo de democracia, que no es precisamente la representativa, pero eso también en Venezuela, intentos de modelo de democracia directa se están viendo hoy en día afectados, como por ejemplo el formato o la instancia organizativa de los consejos comunales, que fue inspirada desde el poder, desde Hugo Chávez. La elección de los consejos comunales está suspendida. La elección de sindicatos en industrias trascendentales para la economía nacional, como son las industrias básicas, como Esidor, están suspendidas. Entonces, en Venezuela no se están haciendo ningún tipo de elecciones. Por ende, si no están haciendo elecciones, es que estamos frente a una dictadura. Y como estamos frente a una dictadura, yo creo que el llamado es a la, a los compañeros al tema de la solidaridad, a estar pendiente de lo que está pasando en Venezuela, a denunciar. Y bueno, yo creo que así como creo que ustedes han contado con nosotros, nosotros esperamos contar con ustedes y seguimos construyendo autonomía, seguimos construyendo redes de contrapoder, seguimos indagando en nuevas formas de organización social donde la libertad, la igualdad, la equidad estén sumamente arraigados. Así que bueno, por ahora me despido, gracias a los compañeros, gracias al Gran Quilombo Antifascista, y como siempre decimos, seguimos adelante y esto apenas comienza. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que junto al capitalismo perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estás escuchando el Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org.